Caribbean fuego. Yeah, I'm intrigued by the things where you do. Girl, me woulda love to twist and turn you. Sugar. Your body hotter than a inferno. I feel the fire. And when I look at you, I'm feeling that desire. Please let me hold you, and I wanna take you higher. I wanna be your love, I wanna be your love. Yo siento el fuego, y aunque me quema yo por ti me quedo. El aire sube y me alejo del suelo, mi corazón se alza en vuelo. Porque no es normal que mi corazón por ti ha cambiado de dueño. Y que sin conocerte sienta que te viene algún sueño. So come on, come on, let the loving turn on. Cambiado de dueño, y que sin conocerte sienta que te viene algún sueño. Yeah. So come on.